Capítulo 2 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Confieso que me disgustaba el encargo. Estaba decidido a jugar, mas no por cuenta de otro. Y como aquello desbarataba mis planes, entré en la sala de mal humor. Todo lo de allí me desagradó a primera vista. Me crispa los nervios la adulación que inspira a la prensa mundial y especialmente a la de Rusia, que sale casi todas las primaveras con extensos informes sobre la magnificencia extraordinaria y el lujo que rebulle en los salones de juego de las regiones del Rin y sobre los montones de oro que se ven en las mesas. Y los periodistas nada cobran por sus artículos, nacidos de un servilismo desinteresado. No hallé tal magnificencia en aquellas despreciables salas, y no solo no se apilaba el oro sobre las mesas, sino que apenas se le veía. Sin duda, en el transcurso del año, se dejará caer por allí algún excéntrico, que lo mismo puede ser un inglés que un asiático, acaso un turco, como sucedió aquel verano, y perderá o ganará inmensas sumas. Pero todos los demás juegan cantidades pequeñas, y de ordinario hay muy poco dinero en las mesas. Al verme en la sala de juego por primera vez en la vida, no pude decidirme a jugar sino después de mucho recapacitarlo. Además, había apreturas. Creo que de estar solo, pronto me hubiese marchado sin probar fortuna. Confieso que el corazón me latía con violencia y me abandonaba la serenidad. Me había hecho a la idea, durante mucho tiempo, de que no saldría de Ruletemburgo como había llegado. De que un cambio radical y fundamental se operaría en mi destino. Así había de ser y así sería. Por ridículas que parezcan mis grandes esperanzas en la ruleta, aún considero más ridícula la opinión, generalmente aceptada, de que sea estúpido y absurdo esperar nada del juego. ¿Por qué el juego ha de ser peor que muchas otras maneras de hacer dinero? El comercio, por ejemplo. Cierto que solo gana el 1% de los jugadores, pero ¿qué importa? En todo caso, determiné estar muy sobre mí y no precipitarme aquella tarde. Si algo había de suceder, que fuese por casualidad y de escasa importancia. Mis apuestas irían de acuerdo con esta idea. Además, debía estudiar el juego, pues no obstante las 1000 descripciones de la ruleta que había leído atropelladamente, ignoraba por completo su modo de funcionar. Al principio me produjo aquello una impresión de vileza, de algo moralmente horrendo y repugnante. Y no hablo de la codicia y ansiedad de aquellos rostros que, a docenas, a centenares, se arracimaban sobre la mesa de juego. Porque ninguna repugnancia me inspira el anhelo de ganar cuanto más y más pronto mejor, y siempre he tenido por estúpida la respuesta del gordo y afortunado moralista que replica a quien se excusa por haber jugado pequeñas puestas. Tanto peor, porque eso es una ambición mezquina. Como si la ambición no fuese la misma, tanto si se trata de pequeñas como de grandes cantidades. Todo es relativo. Lo despreciable para Rothschild es de inmensa importancia para mí. Y en cuanto a lucros y ganancias, la gente, así en la ruleta como en cualquier negocio, solo procuran ganarse o exprimirse cuanto pueden mutuamente. Que las ventajas o los lucros sean o dejen de ser algo indecoroso, ya es otra cosa que no intento dilucidar aquí. Poseído de un intenso deseo de ganar, yo mismo sentía al entrar en la sala esa codicia, tan inmunda como queráis, de la manera más natural y oportuna. Cuánto más agradable resulta la gente cuando, dejándose de ceremonias y cumplidos, obra franca y abiertamente. Y, después de todo, ¿por qué se ha de engañar uno a sí mismo? Si el juego es la empresa más loca y temeraria. Lo que saltaba a la vista como feo en toda la gentuza apiñada en torno a la ruleta era precisamente el respeto, la solemnidad y hasta la reverencia que ponían en su empeño. Y es porque se establece una sutil distinción entre el juego, considerado de mauvais genre, y el permitido a la gente bien criada. Hay dos clases de timbas, la aristócrata y la plebeya e interesada, en la que toma parte gentuza de toda calaña. ¿Cuán despreciable es tal distinción observada aquí con toda escrupulosidad? Un caballero puede apostar, por ejemplo, 5 o 10 luises, casi nunca más. Si es muy rico, puede arriesgar, no obstante, hasta 1000 francos, pero solo por amor al juego, por distracción. Es decir, para ver las alternativas del azar. Pero debe guardarse de manifestar el menor interés por la ganancia. Si gana, puede reír fuerte, hacer una observación a un vecino y hasta doblar la apuesta. Pero solo por curiosidad, por gusto de vigilar, de calcular la suerte. Nunca por el plebeyo deseo de ganar. En fin, debe considerar todos los juegos, ruleta, trente et quarante, como un mero pasatiempo ideado para su diversión. Ni debe siquiera sospechar de la codiciosa ganancia y de los astutos escamoteos de que vive la banca. Observará las formas más correctas si imagina que todo jugador, que toda aquella gentuza que tiembla por una cantidad, son tan ricos y caballeros como él y juegan solo por distracción y pasatiempo. Esta completa ignorancia de la realidad, esta inocente opinión de los allí reunidos, resultará en extremo aristocrática. Yo he visto a muchas mamás empujando hacia la mesa a sus hijas, ruborosas y elegantes señoritas de 15 y 16 años, ponerles en la mano una moneda de oro y enseñarles cómo habían de jugar. Ganando o perdiendo, las jóvenes sonreían invariablemente y se retiraban muy satisfechas. Nuestro general se acercó a la mesa con dignidad inquebrantable. Un adulón le arrimó una silla y el general se sentó sin mirarle. Con parsimoniosa majestad sacó una bolsa. Con la misma majestad tomó 300 francos en oro, los colocó al negro y ganó. En vez de recoger sus ganancias, las dejó sobre la mesa. Volvió a salir el negro. Tampoco recogió esta vez el fruto de su suerte. Y cuando la tercera vez salió el rojo, perdió en un instante 1200 francos. Se retiró sonriendo y salvó su dignidad. Estoy seguro que se consumía de rabia y que si la apuesta hubiera sido doble o triple, le hubiesen traicionado sus sentimientos, dejando mal parada su dignidad. Un francés, sin embargo, perdió 30.000 francos ante mis ojos con perfecta alegría y sin el menor asomo de emoción. Quien se las da de caballero no ha de mostrarse excitado aunque pierda toda su fortuna. Ha de tener el dinero tan por debajo de su dignidad que apenas le merezca atención. Claro que sería timbre de la más alta alcurnia no parar mientes en el vil interés de la canalla que allí se aglomera. Pero a veces no resulta menos aristocrática la actitud contraria de mirar, estudiar y hasta quizá contemplar, tras unos impertinentes, al público, aunque siempre tomándolo al público y a su vil condición, solo como pretexto de distracción y cuya presencia se permite para entretenimiento de los caballeros. Aunque se reciba algún empujón de la chusma que nos acorrala, no hemos por eso de perder el buen humor de meros espectadores en los que se refiera a cualquier demasía, puesto que jamás formaremos parte del público. Aun insistiendo en que mirar no es lo que más importa ni lo más propio de un caballero, ya que al fin, como espectáculo, no merece gran atención, a mí me pareció todo aquello muy digno de ser observado atentamente. No solo porque había entrado a observar, sino porque ingenuamente me consideraba uno de la gentuza. En cuanto a mis ocultas convicciones, no entran en la presente disquisición. Ya basta por ahora. He hablado en descargo de mi conciencia, pero no puedo pasar por alto que, de poco tiempo a esta parte, siento profunda aversión a someter mis pensamientos y mis actos a una norma moral cualquiera. Me dejo guiar por algo muy diferente. La plebe juega por vil interés. Me inclino a creer que algunos ladrones de lo más ordinario prosperan en la mesa de juego. Los croupiers, que se sientan a los extremos, miran las apuestas y cuentan las ganancias. Tienen mucho que hacer. También ellos son gentuza, franceses en su mayor parte. Pero si yo vigilaba y observaba, no era con propósito de describir la ruleta. Me mantenía ojo a visor por mí mismo, para saber luego a qué atenerme. Advertí, por ejemplo, que nada era más fácil que alargar la mano y agarrar lo que otro había ganado. Surgiría una disputa, se armaría un zipizape y el robado tendría que hallar testigos y probar que era suya la apuesta. Al principio, se me antojó aquello un rompecabezas indescifrable. Lo único a que atiné fue que se apostaba a los números, a pares o nones, y a los colores. Decidí arriesgar 100 florines de Paulina Alexandrovna. El pensar que no jugaba para mí pareció apartarme de mis cálculos. Me produjo un efecto desagradable y deseé acabar pronto. Di en creer que empezar jugando para Paulina era ahuyentar mi propia suerte. ¿Será posible acercarse a una mesa de juego sin quedar al momento contagiado de superstición? Empecé sacando 5 federicos, 50 florines, y aposté a los pares. La rueda comenzó a dar vueltas y paró en el 15. Había perdido. Con muestras de disgusto, puse otros 5 federicos al color rojo, con el propósito de dar por terminado el asunto y largarme. Ganó el rojo. Dejé los 10 federicos y de nuevo salió el rojo. Aún dejé todo el dinero en su puesto y volví a ganar. Al recibir 40 federicos, distribuí 20 entre las 12 figuras intermedias sin idea de lo que pudiera resultar de aquello, y me devolvieron la postura triplicada. De 10 federicos, saqué en un momento 80. Me sobrecogió tan extraña emoción que no pudiéndola aguantar, decidí marcharme, pero no sin antes haber jugado los 80 federicos a los pares. Esta vez salió el 4. Me arrojaron una suma igual, y recogiendo los 160 federicos, salí en busca de Paulina. Estaban paseando todos por el parque y no pude verla hasta después de cenar. Como no estaba con ellos el francés, el general se desahogó conmigo. Entre otras cosas, tuvo por conveniente advertirme que no deseaba verme en la mesa de juego, porque le parecía un compromiso para él si yo llegaba a perder demasiado. «Aunque ganase usted una suma de importancia, me comprometería», añadió significativamente. «Claro que no tengo derecho a regular sus actos, pero convendrá usted...» Y dejó rota la idea, como solía. Yo repliqué secamente que no podía perder una suma considerable por más que jugase. Al subir a mi cuarto, pude entregar a Paulina mis ganancias y le advertí que no jugaría más para ella. «¿Por qué no?», me preguntó estremecida. «Porque quiero jugar por mi cuenta y riesgo», contesté mirándola sorprendido. «Y su dinero me lo estorba». «¿Entonces...? ¿Aún sigue usted convencido de que en la ruleta está su única esperanza de salvación?», repuso ella con ironía. Le contesté decididamente que sí, que podía ser absurda mi confianza con la suerte, pero que... bueno, que me dejasen en paz. Paulina Alexandrovna empezó a porfiar que debía ir con ella a medias en las ganancias de aquel día, y me daba 80 federicos de oro, aconsejándome que siguiera jugando en esas condiciones. Rechacé resueltamente su proposición, asegurándole que no jugaría para otra persona, no por mala voluntad, sino porque estaba seguro de perder. «Es que yo también», dijo pensativa, «por estúpido que parezca, tengo fundadas en la ruleta mis esperanzas. De modo que usted debe seguir jugando a partir conmigo, y no dudo que lo hará». Y se alejó sin querer atender a más razones. Fin del capítulo 2.